Es cierto que, bueno, acá hay serias irregularidades, como bien decías vos, en el tema de la lucha contra el dengue. El Ministerio de Salud de la Nación es un ministerio que no tiene hospitales, no tiene sala, ha dejado en manos de las provincias, de los municipios, la atención sanitaria de los argentinos. Ya eso viene de arrastre de la década del 90 y tenemos problemas serios con ese tema. Pero por otra parte, el programa de combate de vectores, que es un programa del Ministerio, ha ido deteriorándose, tanto en los Chagas, todo este tipo de enfermedades que era resorte del Ministerio de Salud de la Nación, se ha ido deteriorando, no han renovado los trabajadores del lugar, se ha jubilado mucha gente, la población de trabajadores ahí está envejecida, sin recursos, sin ropa adecuada, y por lo tanto la primera denuncia que hacemos desde ATE, y se la hemos planteado al Ministerio de Salud de la Nación, a la ministra en una carta de documento, es que el 40% de estos trabajadores están infectados en la zona del dengue. O sea, el 40% de los trabajadores del Ministerio de Salud que luchan contra el dengue están infectados por dengue. Están infectados, claro. Sí. Es una situación recontra seria, preocupante. Y esto tiene que ver con que trabajan concientizando a la población en el trabajo de ayuda para que no se contraiga la enfermedad en la población de estas localidades, de estas provincias, y lo hacen en condiciones totalmente precarias. Como está, bueno, no es casual. El año pasado a hoy, a este año, el presupuesto de salud fue reducido en un 25%. Entonces, bueno, si a esto le sumamos que hoy hubo a la mañana una reunión de dirigentes nuestros de la conducción de ATE, con representantes de la provincia de La Rioja, Catamarca, Jujuy, secretarios generales nuestros, donde, bueno, Graciela Ocaña no estuvo porque estaba en el Chaco, creo, de viaje, pero estuvo el secretario de Coordinación Administrativa, que es el señor Blanchetier, es un secretario de Estado, y entre otras cosas informa que, bueno, que el Ministerio de Economía, no Néstor Kirchner, el Ministerio de Economía no aprueba las partidas para provincias como Corrientes, Catamarca y Córdoba. Y ojo que nosotros de verdad no estamos haciendo ninguna defensa de ningún gobernador de esas provincias. Estamos diciendo que, bueno, en la lucha contra el dengue me parece que es una locura mezclar, porque es demasiado subjetivo, plantear que justo esas tres provincias hay orden en el Ministerio de Economía de no enviar partida. ¿No? Pero no es que hubo una reunión entre Graciela Ocaña y Néstor Kirchner. No, yo no lo sé eso, no, en ningún lado yo dije eso. Yo lo que digo es que este secretario de Estado no le informa a nuestros compañeros que en el caso de estas tres provincias la orden de economía es no mandarle dinero. Ahora, pero no es muy difícil deducir por qué razón, ¿no? En primer lugar, las tres provincias no responden directamente al gobierno nacional, por un lado, y por otro parte, si el Ministerio de Economía toma una decisión de este tipo, lo haga unilateralmente, debe haber recibido una orden del más alto nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, lo que vos me estás queriendo decir que, digamos, está utilizando al Ministerio de Economía para manejar, digamos, políticamente la ayuda que se da para el combate del dengue. Daría la impresión de que ocurre esto en ese sentido, por lo que nos informa el secretario de Coordinación del Ministerio. Que en realidad, extraño, conociendo la realidad de nuestro país, lo que está pasando, no me extraña, me parece una barbaridad. Pero también me parece una barbaridad lo que dijo el presidente del PJ, ex presidente de la Nación, en el día de ayer, de que el dengue no es una enfermedad de la pobreza. ¿Por qué? Porque pica a los pobres o a los ricos. Ah, está bien eso. Pero sí tiene que ver se produce a partir de la pobreza, fundamentalmente, porque los focos más importantes del dengue no están en los barrios más caros de la capital federal o de la ciudad de Córdoba, inclusive de la ciudad de Salta. Están en los lugares más pobres, en el Chaco, en Salta, en Orán, en Pichanal, en esos lugares donde hay una pobreza muy elevada, un porcentaje muy alto de pobres de compatriotas, y ahí no se produce. Y decir que el Estado va a tomar, va a ser quien se va a ocupar con todas sus herramientas, sus recursos para resolverlo, ¿dónde estuvo el Estado para prevenirlo y que no llegue a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias el dengue? Esto hace mucho tiempo venimos denunciando nosotros que se estaba llevando adelante una política de desmantelamiento de los sectores, de los organismos que están ligados al paludismo, a Chagas, al dengue, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y se estaba dejando sin recursos y se estaba haciendo que de a poco fueran desapareciendo sus organismos. Bueno, acá tenemos los resultados. Estado ausente, Estado Nacional ausente y provincia debilitada. El caso de Jujuy, que ustedes van a... vos sabés que no aparece como una de las provincias más infectadas por el dengue. Sí. Tiene que ver que cuando se hizo el traspaso en la década del 90 de los organismos nacionales a las provincias y a los municipios, Jujuy, no sé por qué razón, en aquel momento ni tampoco recuerdo quién era el gobernador, pero formó una dirección de epidemiología muy importante que cubre y previene y trabaja bastante bien. Y por esa razón es que no hay dengue en Jujuy de la misma manera que hay en Salta o en las demás provincias. Porque hay una presencia fuerte del Estado. Bueno, digo, acá están cuestiones que venimos, vos sabés, Martín, que desde antes venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y esto se podría haber seguramente prevenido, o tal no dio todo, pero tal vez tener la posibilidad de tener menos casos. Pero no tengas ninguna duda, es una barbaridad. En primer lugar, es una vergüenza que no se declare la emergencia sanitaria, porque te digo, es tan grave la situación que ahora estamos rogando que venga el frío en Argentina, ¿no? Con el frío, a la larga vive un año en agua, y no solo en agua en mal estado, vive en aguas claras también. Si no se toma no se toma gente, no se toma profesionales, técnicos, trabajadores, se le da un curso durante el invierno para que vayan a prevenir casa por casa, para que se haga una campaña de prevención, va a ser un desastre septiembre, octubre, cuando volvamos a los calores en nuestro país. Vos decías, Pablo, al principio de la charla decías que hubo un recorte del 25% del presupuesto en el Ministerio de Salud. Mi pregunta es, ¿hubo una reasignación de partidas para sacarle ese 25% o directamente en el presupuesto de este año hubo un recorte del 25%? En realidad yo sabía que había habido un recorte en el presupuesto de salud. Yo sé que el presupuesto de salud de la Argentina es bastante pobre respecto a otros gastos que tiene el Estado Nacional. No tenía el dato exacto del 25%. Nos lo dio el Secretario de Coordinación Administrativa hoy. Y seguro que hubo reasignación de partida. No, porque te lo preguntaba... Subejecución, como dicen ustedes también. Subejecución, así que no sé... De la poca que tienen, no la gastan donde corresponde. Entonces, obvio que había posibilidades de hacer medidas preventivas. Y sabíamos que en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, el dengue y la posibilidad de avance en la fiebre amarilla era una cosa concreta y real. No, olvidemos que hace unos meses atrás la gente hacía cola para ir a Brasil para vacunarse o a Misiones por la fiebre amarilla. ¿Por qué razón el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con las provincias, no llevó adelante un programa inmediatamente de prevención para evitar que esto llegara a esta situación? Porque lo han subestimado, porque realmente, vuelvo a reiterarte, lamentablemente yo creo que como esto es una cosa que afectaba a los pobres del NEA, del NOA, y bueno, es secundario. El problema ahora vino a la capital y la provincia de Buenos Aires. Entonces, Pablo, la mayor parte de los trabajadores del Ministerio de Salud son de ATE, ¿no? Están afiliados a ATE. Están afiliados a ATE y a otro sindicato que es la Unión Personal Civil de la Nación, sí. ¿Cómo la ves en este contexto a Graciela Ocaña? ¿Cómo? ¿Cómo la ves en este contexto? La verdad, ¿cómo la veo? Sí. Tal vez sea subjetivo, pero por ahí después de un par de meses podríamos volver a hablar. La veo camino a irse del Ministerio de Salud a siendo candidata de la lista del kirchnerismo en la próxima elección. Como lo vieron mis compañeros, el funcionario hoy, diciendo estas cosas porque total se van. O sea que cuando venga la epidemia peligrosísima la primavera que viene, no van a estar. Digo, esta es la situación de desparpajo con la cual fueron recibidos nuestros compañeros y esto es lo que les quedó después de la reunión, ¿no? Pablo Micheli, gracias por haberme atendido y te mando un abrazo. Igualmente, Martín. Chao, hasta luego.